corazón. Quiero estar por siempre cerca de ti. No existe en la vida nada mejor que tu amor. Por nada en el mundo te dejaré. Declaramos hoy, tú eres digno, tú eres santo, con nuestra voz te adoramos hoy, tú eres digno, tú eres santo.